Buen día, Topo, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo, Isabel, amigos, gracias por el interés en dialogar en esta mañana y permitirme llegar a nuestra querida gente de Tandil a través de ustedes. Bien, una mañana muy especial, una jornada muy especial para vos. Efectivamente, como ustedes recién mencionaban, ayer constituimos lo que se denomina un interbloque, es decir, la acción coordinada y de conjunto entre distintos bloques que conformamos ese interbloque interbloque federal. Ese bloque está conformado por 3 diputados de la provincia de Buenos Aires, 2 diputados de la provincia de Santa Fe, 4 diputados de Córdoba y un diputado de Salta, y vamos a actuar de manera coordinada teniendo propuestas razonables, una visión constructiva de lo que necesita la Argentina, acompañar al nuevo gobierno en todo lo que sea positivo para la Argentina, especialmente para la producción y el trabajo, y cuando no estemos de acuerdo van a tener siempre una crítica constructiva de nuestra parte, en el sentido de no solo impugnar ideas o proyectos, sino acompañar una propuesta de mejora de lo que se esté presentando. Así que con ese espíritu es que hemos constituido eso que se denomina un interbloque de 10 diputados. Topo, en un año realmente difícil en cuanto a lo económico y de acuerdo a las perspectivas que hay, vamos a tener un 2020 exactamente igual en cuanto a las dificultades económicas. ¿Cómo ves vos el clima allí en el Congreso, en diputados? Bueno, nosotros estamos terminando un año muy malo desde el punto de vista de los indicadores económicos y sociales, y no creemos que necesariamente el año próximo tenga que ser ni peor ni igual de malo. Y eso no depende de otra cosa que de las políticas que se lleven adelante. Y la verdad que tenemos la expectativa de que las políticas que se lleven adelante por parte del gobierno nacional permitan una recuperación del trabajo y de la producción. En ese sentido, el clima en el que nosotros estamos hoy es un clima de expectativa para ver qué es lo que va a acontecer muy pronto, en los próximos días, en el sentido de qué políticas y, por lo tanto, qué leyes que la avalen va a llevar adelante el gobierno nacional. Nuestro deseo es que vaya por el sendero de mejorar la inversión de las pequeñas y medianas empresas, de cuidar al campo, yo esto lo subrayo especialmente, cuidar a los hombres y las mujeres de la producción, en este caso hablo especialmente de la provincia de Buenos Aires, que invierten para producir y que tienen y van a tener una importancia significativa en lo que significa la recuperación de la Argentina. Así que con esa expectativa es que hoy estamos trabajando y ese es el clima que hoy se vive. Bien. Topo, con respecto a, se ha hablado en estos últimos días de conversaciones entre Roberto Lavagna y Alberto Fernández, se habló mucho de Lavagna dentro de lo que es el equipo económico de Alberto Fernández. ¿Cuál es la información que vos tenés? No hay nada de eso. Nada. No hay nada de eso. No hubo conversaciones, sino solo un encuentro, 4 días después de la elección. De la misma manera que en estos últimos años Roberto Lavagna siempre ha atendido la inquietud, la consulta o la evaluación de propuestas por parte del actual presidente Macri, va a tener siempre un canal de comunicación, de diálogo con las autoridades que han elegido democráticamente los argentinos y las argentinas. Y Lavagna es un hombre de dedicación a la vida pública, que es importante todavía para la Argentina. Su consejo, su recomendación, en todo caso su crítica constructiva va a estar siempre presente, pero, como él lo ha dicho en más de una oportunidad, sin ocupar cargos públicos. Bien. Topo, con respecto a las autoridades de la Cámara de Diputados, bueno, parece ser que el jefe, o sea, el presidente va a ser Sergio Massa, el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner. ¿Cómo vislumbras esa relación? Bueno, en un congreso en el que los números no sobran para nadie, ni para el macrismo, ni para el kirchnerismo, creo que nosotros vamos a tener un rol que vamos a ejercer con mucha responsabilidad, dispuesto siempre al diálogo para encontrar los canales o los caminos que permitan a los dos bloques mayoritarios encontrar consensos en los temas sobre los cuales valga la pena hacer el esfuerzo para ponerse de acuerdo. En tal sentido, creo que va a ser una, debería ser una relación respetuosa. Van a ser los más buscados ustedes, ¿no? No lo sé, yo no tengo experiencia legislativa ni tengo experiencia en el Congreso, así que no podría decirlo, ni quiero hacer hipótesis de algo que no ha sucedido, pero en todo caso sí nos van a encontrar siempre, no hay que hacer ningún esfuerzo por buscarnos, ¿eh? Siempre nos van a encontrar dispuestos al diálogo y a la y a las políticas que básicamente, como hemos repetido y lo volvemos a enfatizar, mejoren la producción y el empleo en la Argentina. Ahora, si ese es el clima, vamos a trabajar bien. Si el clima es de confrontación, cosa que no creo, se va a desaprovechar una oportunidad muy muy importante, muy trascendente, de salir un poco del estancamiento en el que estamos. Y la Argentina necesita, la verdad, terminar con las broncas del pasado, romper grietas y trabajar en una agenda positiva de cara al futuro. Bien, bueno, los están titulando esta mañana como el interbloque antigrieta, así que justamente ya entran con ese sello, podríamos decir. Sí, ayer en los medios nacionales, en todos los medios nacionales, fue esa un poco la definición. No me parece mal, no. Me parece que además de eso hay que ponerle, y esta es nuestra responsabilidad, propuestas. Es decir, me parece muy bien comenzar por ser antigrieta. Ahora eso tiene que tener propuestas, y nuestras propuestas son concretas. Primero, recuperar la capacidad de compra del salario y de los ingresos de trabajadores y de jubilados, a la misma vez aprobar normas que permitan muy rápidamente a las pequeñas y medianas empresas salir del estancamiento, porque ellas generan entre 7 y 8 de cada 10 puestos de trabajo en la Argentina. Y en el caso personal de los proyectos que yo voy a impulsar, voy a tener como prioridad la recuperación del tren desde Constitución a Tandil, a Vela y a Garrey, y ver si se puede extender a Benito Juárez, González Chávez y hasta Tres Arroyos. Bien. Y también estar muy atento a que se cuide y se impulse cada vez más a los pequeños y medianos productores agroindustriales de la Argentina, al campo argentino y especialmente al campo bonaerense. Topo, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, yo siempre despido diciendo que tengas una excelente jornada de trabajo, hoy en una jornada realmente muy especial. Muchísimas gracias, muy amable, y un saludo para todos. Gracias.